El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde con 9 minutos. Hoy, martes 14 de junio de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana, 24 días transcurridos, 164 días del año. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 22 grados centígrados. Espera la puesta del sol a eso de las 8 de la noche con 16 minutos. El medio ambiente, la contaminación, le voy a decir que sigue mala, a muy mala. Sin embargo, no se ha declarado contingencia el día de hoy. Los vehículos que no circulan el día de hoy son terminación 7 y 8. Hay que recordar que no circulan porque si no lo agarran, se lo llevan al corralón y le meten una multota que pa' qué le cuento. Ni con un salario mínimo mensual alcanza usted a pagarla, así que hay que tener mucho cuidado. Los temas del día de hoy, mire, el peso frente al dólar sigue cayendo, llegó a venderse en la mañana hasta 19 pesos con 35 centavos en algunos bancos. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México lo tienen a la venta en este momento en 19 pesos con 11 centavos y a la compra en 17 pesos con 72 centavos. Esto nos indica que es una situación altamente especulativa. Hay que tener cuidado. Los especialistas en la materia vaticinan que va a rebasar los 20 pesos por dólar en este caso. En la subasta de CETES el día de hoy presentó una ligera decremento a 28 días, quedando en 3.83% a 28 días, a 91 días en 4.21 y a 175 días en 4.37. Esto que nos indica que ante la presión del dólar frente al peso se han tenido que ir moderando e incrementando las tasas de interés de los CETES, esos que coloca el gobierno federal en el mercado. Otro de los temas que vamos a tocar también el día de hoy es el inicio de sesión en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, la sesión extraordinaria. ¿Cuáles van a ser los temas prioritarios? Sin lugar a dudas, la anticorrupción. Vamos a platicar con el senador Rufo Apple para que nos platique cuál es la agenda de este periodo extraordinario y vamos a preguntarle con respecto a su oposición a aprobar una ley que están proponiendo en el estado de Yucatán, donde se pretende acotar a la iniciativa de libre comercio. Vamos a platicar con él al respecto. Con Raimundo Tenorio, con respecto a lo que son las finanzas, para ver hacia dónde va nuestro peso, cómo está la situación económica. Mientras tanto, vamos al punto crítico de la noticia. Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong declara concluida la fase de implementación del nuevo sistema de justicia penal. Comisiones Unidas del Senado avalan dos primeras leyes del Sistema Nacional Anticorrupción. Cámara de Diputados publica en el Diario Oficial la declaración de procedencia penal contra la diputada desaforada Lucero Sánchez. PRD impugnará resultado electoral de Tlaxcala, informa el líder nacional del partido, Agustín Basso. Sabe. Comisión de delitos aumentó 80.8% de 2010 a 2014 en Querétaro, según cifras presentadas por el gobernador Francisco Domínguez Servién. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Más relevante que se ha generado a lo largo del día. Nos vamos a la Cámara de Senadores con nuestro compañero Francisco Montaño. Ya inició el periodo extraordinario, sin embargo, el PRD y el PAN van a presentar reservas y el PRD de plano dijo que no, que votará en contra la ley de 3 de 3. Francisco Montaño, muy buenas tardes, tú tienes la información. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Pues sí, prácticamente ya empezó aquí el periodo ordinario de sesiones, pues con la primera sesión del pleno, en donde de entrada te digo que ya se aprobó en el transcurso de este día la miscelánea penal, que finalmente pues logró que algunos cambios se hicieran y se regrese a la Cámara de Diputados la minuta por ser Cámara de Origen. Se trata de las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal y de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. Todas, así como la Ley de Amparo. Así, todas estas leyes ya son aprobadas por el Senado y se regresan a la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados. Por lo pronto, Eduardo, quiero comentarte que ya se está discutiendo en el Pleno lo que sería el nuevo sistema anticorrupción y que, bueno, pues tantos dolores de cabeza les ha dado a los partidos políticos, principalmente al PRI, porque lo que está haciendo el PRI es descafeinar esta ley 3 de 3, pero finalmente pues ahí se va a discutir, se va a votar y esperemos que esta ley de 3 por lo menos sirva para que se presenten las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, aunque no van a tener el consentimiento de los servidores públicos si así lo deciden, y entonces no serán publicitadas, Eduardo. ¿Quiere decir que entonces no va a ser obligatoria? Las declaraciones sí van a ser obligatorias, pero van a quedar integradas nada más a una plataforma, y esta plataforma, digamos que solamente va a tener conocimiento la autoridad. La ley 3 de 3, lo que venía propugnando a través de estas 630,000 firmas, de estos ciudadanos que impulsaron esta ley, lo que se pide es que precisamente tú puedas consultar a través de internet cada uno de los detalles de lo que perciben, de lo que tienen, de las cuentas bancarias. Incluso si tú te metes a la ley 3 de 3, todos los funcionarios públicos, que son pocos a comparación de todo lo que conforma la estructura del gobierno, pues ahí puedes ver con detalle cada uno de estos declaraciones que se han hecho, tanto patrimonial, tanto fiscal, como de intereses. En este caso, a nivel ya de la ley, pues no precisamente va a ser así, o sea, solamente lo va a quedar, sí es obligatorio, pero va a quedar ante la autoridad y se van a reservar precisamente los datos que, según la ley, considere que pondrían en peligro su integridad física. Esto quiere decir que pues la ley 3 de 3, así como la vemos ahorita, pues sí, prácticamente es una ley light. Bueno, por lo menos ya se está dando el primer paso, ¿no?, para evitar la corrupción y el tráfico de influencias. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por tu información y sobre todo por los comentarios. Aquí estamos pendientes de la aprobación, Eva. Desde la Cámara de Senadores, Francisco Montaño. Vámonos a la Cámara de Diputados. Ahí está Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. La ley federal contra la delincuencia organizada ya empieza a caminar. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, muy buenas tardes. Eduardo, muy buenas tardes. Hace unos momentos aquí en la Cámara de Diputados se aprobó la ley federal contra la delincuencia organizada y hace unos minutos estaban en tribuna algunos diputados con las reservas a los artículos particulares de esta ley. Esta ley, dentro de otras cosas, Eduardo, tiene ya un andamiaje muy claro en lo que se respecta a la información que la Procuraduría podrá obtener sin la petición de un juez. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, correos electrónicos, conversaciones en WhatsApp, intervención de líneas telefónicas. Cuando existan los elementos suficientes, bueno, pues ya no tendrán que pedirle al juez permiso para intervenir este tipo de comunicaciones. Es, digamos, uno de los temas relevantes que trae esta ley. Y Juan Carlos, perdóname que te interrumpa, ¿está detallado cuál va a ser el procedimiento para poder intervenir las comunicaciones de los particulares de manera puntual, o va a quedar a discreción del Ministerio Público? Porque si fuera así, imagínate que lo van a utilizar como arma política para que a cualquier persona lo pongan en la palestra. Así es, Eduardo. Está detallado en el articulado de la ley bajo qué supuestos se debe, en este caso la Procuraduría, puede intervenir estas comunicaciones. No queda, digamos, a manera discrecional del Ministerio Público totalmente suelta, pero sí queda a criterio de la Procuraduría, la cual tendrá que tener las pruebas suficientes para poder iniciar este procedimiento. Si bien es cierto que actualmente tiene que ser a través de un Ministerio Público, hay causales, como lo están justificando los diputados que aprobaron la ley, donde si ya se sabe que es una persona que se dedica a la delincuencia organizada, al narcotráfico, bueno, pues ya no hay mucho que buscarle para que la Procuraduría pueda actuar en consecuencia. Evidentemente ese es un extremo, Eduardo, y como tú bien comentas, podría estar el otro extremo, donde ciudadanos de a pie como tú y como yo, bueno, podríamos sufrir una arbitrariedad por parte de la Procuraduría. Lo que pretende esta ley es que no ocurran, pero sí, evidentemente, está a decisión de la Procuraduría, que tiene que tener, digamos, el expediente completo para proceder. Y se establece también de qué manera se va a castigar a los funcionarios públicos que se excedan o que cometan abusos ya con esta nueva ley. Hay una propuesta ahí, Eduardo, y hay varias cosas que tendrán que reglamentarse. Recordemos que cuando se promulga una ley de este tipo, bueno, tienen que venir algunas reglamentaciones que la vengan a complementar, y todavía eso no está, apenas ahorita se está aprobando esta ley federal. Te adelanto que el grupo de Morena se opuso a la aprobación de esta ley. Ellos argumentaban que era darle demasiadas herramientas a una procuraduría, refiriéndose a la PGR, que ha demostrado ser ineficiente y inoperante. Son las palabras que usaron los diputados de Morena. Bueno, pero hay que tomar en consideración que si no tienen las herramientas suficientes, no pueden ser eficientes ni operantes, ¿no? Tendríamos que darle primero las herramientas y después sancionar fuertemente con castigos ejemplares aquellos que abusen de la autoridad. Y sin lugar a dudas, Eduardo, yo considero que es un paso bueno y necesario y perfectible, como cualquier ley. Veremos en el caminar e implementación de esta ley qué va surgiendo y qué ajustes tendrán que hacer los diputados sobre la marcha, porque como toda ley es perfectible de mejorarse. Bueno, ya una vez aprobada ya en Cámara de Diputados, ¿qué procede, Juan Carlos Zárraga? Bueno, ahorita están terminando de discutir las reservas a artículos particulares, está por terminar ya la sesión. Terminando esto, se tendrá que dar una revisión por parte del Senado, y después de no haber alguna modificación de fondo, bueno, se promulgará la ley en el Diario Oficial de la Federación. Se le mandará al Ejecutivo para que la promulgue, al señor presidente Enrique Peña Nieto. Pues muy completa la información, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, te agradezco mucho y sobre todo los comentarios. Estamos a la hora, Eduardo, y estamos por entrar a reuniones de cambio climático, que también hay iniciativas interesantes para discutir. Mañana vamos a tratar esos temas, sin lugar a dudas. Muchas gracias. A ti, Eduardo, hasta luego. Y nos vamos a Presidencia de la República. Rubén Labastida, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas tardes, amigos del Punto Crítico. Bueno, pues el presidente Enrique Peña Nieto felicitó a la selección mexicana de fútbol. Fíjate nada más por concluir. A cuartos de final. Efectivamente, hace unos momentos, a través de su cuenta social en Twitter, el mandatario escribió felicidades a la selección mexicana por lograr el liderato de su grupo en la Copa América. Sigan así en la siguiente ronda. Esta noche el representativo mexicano empató con la selección de Venezuela en un marcador de 1-1, lo que alcanzó 7 puntos, ocupando el primer lugar de su sector en la justa continental. Y estos son los temas de relevancia de la Presidencia de la República. Mientras la CENTE, esta coordinadora, amenaza con tomar las avenidas, las calles de la Ciudad de México, y amenaza con bloquear las carreteras y autopistas de la República Mexicana. Ya vemos el Twitter, la importancia que le da el señor presidente al fútbol ante los problemas graves como corrupción, esta ley anticorrupción que está frenada ya en el Senado, donde se le quitan dientes, donde se le baja el nivel de sanción a aquellos funcionarios que han cometido actos de corrupción o que hacen tráfico de influencias. Son los temas. Bueno, Gobierno del Distrito Federal y Asamblea Legislativa, Rubén Labastida. Pues fíjate que en el aspecto del gobierno de la Ciudad de México, pues ahora sí que el jefe capitalino le dio un poquito más de importancia a lo que estás comentando, Eduardo, porque llamó a las autoridades federales, en este caso, pues ya lo dijiste al presidente, para que el conflicto de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNT, se resuelva en los estados y no se convierta la Ciudad de México en un escenario de violencia, en un escenario, bueno, como ya lo hemos vivido, con muchas marchas, con cierre de calles. Y bueno, pues dijo que no va a permitir o no se va a permitir el ingreso al Zócalo capitalino, no al Monumento a la Revolución, aunque descartó retirar el plantón que mantienen desde el pasado 26 de mayo en la Plaza de la Ciudadela. Bueno, el día de ayer estuvo con nosotros César Cravioto, diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y coordinador del Grupo de Morena, allá mismo en el Congreso Local de la Ciudad de México, donde nos dice que la necesidad de tomar las calles es porque la autoridad no resuelve, no recibe a los disidentes que están inconformes con esta reforma educativa, pero no por el lado de la reforma educativa en sí, que no se hizo, sino por la parte laboral. Los derechos de los maestros del magisterio que habían ganado a través de los años en luchas sindicales, simplemente se los borraron. Y lo que alegan es que bien que venga esta reforma laboral educativa, pero que empiece a aplicar a partir de las nuevas contrataciones. No es posible que se pretenda aplicar una nueva ley al contrato que ya habían establecido los maestros con el gobierno federal o con los gobiernos estatales o locales. Y si bien es cierto, imagínese usted que se contrata con una empresa por determinados días de trabajo, vamos a poner 5 días a la semana, y que le van a pagar 4,000 pesos al mes por los conocimientos que usted tiene, y de repente de manera unilateral le cambian las reglas y le dicen, ¿sabes qué? A partir de hoy vas a trabajar 7 días a la semana, vas a ganar la mitad del sueldo y no vas a tener prestaciones cuando te retires. No es lo que estaba contratado, por lo menos procede la liquidación de todos los maestros para que se reincorporen si quieren recontratarse con la nueva ley, o que se les respete las condiciones con las que venían trabajando anteriormente, y a las nuevas contrataciones, es así, les apliquen la nueva norma. Ese es el meollo del asunto. ¿Cuál es la respuesta que tiene la coordinadora y los maestros disidentes? Es que van a salir a tomar calles y carreteras para obligar a la autoridad a que los escuche. Bueno, dicen que es el último recurso que tienen los ciudadanos para combatir las arbitrariedades. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estamos 5 de la tarde con 30 minutos. Ya tenemos en la línea al senador Ernesto Rufo Appel. Él es senador del Partido Acción Nacional por el Estado de Baja California, vicecoordinador de política económica del Grupo Parlamentario Acción Nacional, ahí mismo en el Senado. Integrante de la Comisión de Marina, de la Comisión de Agricultura y Ganadería, integrante de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, entre otras. Es presidente de la Comisión de Pesca y Agricultura. Señor senador, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Con mucho gusto, Eduardo, aquí en el mismo proceso de las leyes de anticorrupción en el Pleno del Senado. Ya inició este periodo extraordinario. ¿Cuál es la agenda que trae el Partido Acción Nacional y cuáles son los puntos prioritarios en lo que darán mayor énfasis? Bueno, sustantivamente, el que las 7 leyes que reglamentan la operación del Sistema Nacional de Anticorrupción sean aprobadas. Este es un paquete entonces de 7 leyes. 2 están en la Cámara de Diputados y 5 acá en el Senado. En este momento, las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Justicia y Estudios Legislativos están procesando dictámenes en lo general acerca de la Ley de Responsabilidades, que está la 13.3, la misma del Sistema Nacional de Anticorrupción y la del Tribunal Fiscal, que ahora se traduce en de impartición de justicia administrativa. Esta es la prioridad general. Hay varias reservas, hay aspectos que tienen que ser mejorados si es posible, pero en lo general podemos decir que el sistema tal cual viene ya en las dictámenes en lo general son suficientes para iniciar esta nueva experiencia en la vida pública nacional, para que empiece a ser funcional el asunto de la supervisión de los ciudadanos sobre el gobierno. Ese es el gran interés. Senador, en lo que es la ley esta 3 de 3, se me dicen que la están rasurando y que se recorta de manera sustancial y que ya la están regresando a la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué el Partido Acción Nacional presentó reservas? Bueno, hay una discusión bastante amplia y fue la parte central de todo el debate acerca de qué se publica y qué no. Esto porque la primera instancia, pues la de que sea pública, es lo que tendría acceso el ciudadano común al picarle a la computadora en los sitios correspondientes para conocer la posición general del patrimonio, de lo fiscal y de intereses, que son los 3 de 3, pues del funcionario o del empleado público. En esta razón, el aspecto de seguridad que muchos han esgrimido de los legisladores y funcionarios es pues que al publicar de cierta forma el patrimonio los vuelve pues expuestos al crimen organizado. Entonces hay un gran debate acerca de la carátula pública. Esto sin duda mediante orden judicial puede abrirse como en cualquier orden, como por ejemplo cuando el juez le pide al banco que dé los saldos de la cuenta bancaria de alguien, funcionaría a esa etapa. O sea, lo público es de acceso general público, y para entrar ya los libros en detalle al reporte pues de la declaración, pues es mediante una resolución judicial para poder entonces conocer lo que hasta ahora se da por protección de datos personales. Es un asunto técnico, pero que ha tenido mucha polémica, sobre todo la parte de la carátula fiscal. Entonces, esto ya al parecer está volviendo la 3-2, porque la parte fiscal quedaría contenida en la que solo se tendría acceso por resolución judicial. Bueno, esos son los debates, son las cosas que nos tienen aquí trabajando prácticamente desde ayer a medianoche. Fuimos a dormir 5 horas y esto pues yo creo que proseguirá hasta que se termine y será a altas horas de la noche. ¿Y cuál va a ser o cuál es la postura del Partido Acción Nacional ante estas propuestas y qué es lo que pretenden que se apruebe? El Partido Acción Nacional y sus fracciones parlamentarias están totalmente comprometidas con la propuesta ciudadana. Esto es la versión última que los ciudadanos han propuesto para que sea el contenido en la ley de responsabilidades. Así que pues tenemos esa consonancia, porque nuestro principal motivo de acción es la razón ciudadana. Entonces, la supervisión ciudadana es la mejor manera, nosotros juzgamos, de que las autoridades sean respetuosas de las instituciones y actúen en ética. Estamos platicando con el senador Ernesto Rufo Appel, senador por el estado de Baja California, al respecto de la sesión extraordinaria que ya se realiza en la Cámara de Senadores. La ley de tres, donde se pretende hacer acotamientos, y el Partido Acción Nacional, su postura es transparencia completa. Senador, estaba leyendo un comunicado hoy por la mañana donde tú te opones completamente a una ley que se propuso en el estado de Yucatán, donde, según tú dices, se viola el derecho de la libre o de la libertad o el libre comercio. ¿A qué te refieres con esta ley y si nos podrías dar detalles? Ay, caray, Eduardo, ahí necesito más información, porque lo que recuerdo yo de Yucatán son los asuntos pesqueros. Y hay asuntos en la ley marítima que está en manos de en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ajá. Y eso es de lo que estamos hablando. No, fíjate que yo leía al respecto de la entrada de Uber allá a Yucatán, y que se pretende hacer una ley donde se limite libre comercio, ¿no? Y ahí se estaban implicando otras áreas. Por eso es que te me preocupaba y la pregunta al respecto. Yo soy por la apertura del comercio y de la libre entrada y salida de participantes en un mercado. Yo no he participado en nada de Uber. Uh-huh. Pero sí, claro que tengo el testimonio que ha pasado en la Ciudad de México, de que reuniones de trabajadores al volante que se sintieron bajo competencia de Lian con Uber y han pretendido limitar la actividad de esta innovadora forma de dar el servicio de taxi. Entonces, yo estoy totalmente a favor de que estas nuevas maneras, que tienen que ver mucho con lo electrónico, con lo digital, con el famoso, los aparatitos que traemos ahora con las redes y todo eso. Sí, mino, computadoras convertidas en teléfonos, ¿no? Sí, es correcto. Entonces, yo creo que es competitivo, va a transformar, sí, la manera como se hace el servicio de taxi. Y me parece que en una región turística como es allá Yucatán y Quintana Roo y todo esto, la mía Baja California, pues es una forma bastante moderna y segura de que se pueda recibir servicios sin menoscabo de lo que ya está. Claro. Entonces, pues todos a competir. Aclarando entonces el punto, tú estás a favor del libre comercio, que no se limiten las posibilidades de todos los ciudadanos de competir libremente en un mercado. Así es como debe de ser. Claro que pues hay intereses, normalmente hay un mercado establecido, hay quien o quienes lo dominan, y cuando llega la competencia pues se resisten naturalmente a perder alguna porción del mercado, y seguramente esto es lo que anima a estas discusiones. Bueno, pues ahí está la aclaración de lo que está circulando en las redes con respecto a tu postura. Muchísimas gracias, senador Ernesto Rufo Apple, por habernos comentado cómo va desarrollándose en el Senado de la República esta sesión extraordinaria. Muy bien, muchas gracias. Saludos. Muchísimas gracias a ti por la información y sobre todo por tus comentarios. Es el senador Ernesto Rufo Apple, senador del Partido Acción Nacional de Baja California, vicecoordinador de políticas económicas del Grupo Parlamentario Acción Nacional. Y saqué este tema de Yucatán porque, mire, cuando se empiezan a dar este tipo de iniciativas, de leyes, y cuando son aprobadas, se van generalizando en todo el territorio nacional. Ya lo hemos visto, las que se han hecho en la gran Ciudad de México, en el Distrito Federal, han permeado hacia otros estados de la República, y que no siempre son buenas para la sociedad. El mantener monopolios y canologías a determinados grupos económicos para permitirles tener acceso a una riqueza pronta y expedita, pero sin contemplar los derechos de los demás actores, simplemente pone en peligro la economía de todos los ciudadanos. Ya vemos, cuando Telmex era el único monopolio, cobraban lo que les pegaba su gana y daban servicio a quien querían, y tenía uno que ir a pedir el favor para que le instalaran una línea telefónica y pagar sobreprecios. Esto lo propician los monopolios. La ley que se ha propuesto en Yucatán precisamente beneficia a los monopolios del transporte. Ojalá que se respete el libre comercio para generar competencia. Ya lo hemos visto en todo el mundo y en este gran país, que cuando hay competencia se obligan a darnos un mejor servicio y mejores tarifas. Por lo pronto, soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, con un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Buenas tardes, con 45 minutos regresamos. Ya tenemos en la línea al licenciado Waldo Fernández González. Él es diputado del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Nuevo León. Y él es secretario de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, así como secretario de la Comisión de Rescate y Gestión de la Mexicanidad, entre otras comisiones. El tema se aprobó hoy, allá en la Cámara de Diputados, esta ley general del sistema acusatorio, adversal y oral, que el día 18 de junio, o sea, dentro de 4 días... tiene que aplicar de manera plena. Señor diputado Waldo Fernández, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Saludos a ti y a tu auditorio. Bien, aquí buscando la información. Con esto de la aprobación de la ley general, nos preguntamos, ¿dará tiempo para que se aplique dentro de 4 días? Falta la promulgación por un lado y la ley reglamentaria, porque sin ley reglamentaria no hay manera de aplicarla, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Es correcto, pues mira, esa fue la razón por la que se convocó el periodo extraordinario, entre muchos otros temas de la agenda que hay, y pues nosotros ya sacamos el día de hoy estas tres dictámenes, estas tres leyes. Esperamos que de inmediato se haga la promulgación y tenemos tiempo para poderlo hacer. También recordarte que el nuevo sistema de justicia penal no tiene un término fatal, aunque todo mundo lo está manejando así como de que ya inicia, tiene que tener un tiempo para aclimatar el nuevo sistema de justicia penal en México. Es correcto que a partir, me parece que del sábado, la madrugada del sábado, va a entrar en operación el nuevo sistema de justicia penal, pero tenemos que entender que al ser un nuevo sistema, tenemos que tener un periodo para aclimatarlo, y que en su momento pues pueda trabajarse igual a nivel nacional. Pero es una de las reformas más importantes que ha tenido este país en materia de justicia y de seguridad, porque pasamos de un modelo donde primero te detengo y luego te pregunto si eres culpable, ahora en libertad poderse defender, y en su caso si te acredita su culpabilidad, entonces ya perder ahora sí la libertad, que es uno de los bienes más preciados que tienen los ciudadanos. Por supuesto, y a marchas forzadas se está trabajando. Diputado Waldo Fernández, en esta ley ya se ha previsto por lo pronto en la Cámara de Diputados, de dotar con suficientes recursos, tanto económicos como humanos, al Poder Judicial para que se pueda brindar una justicia pronta y expedita? De hecho, esto inició en el 2008. Desde el 2008, en el presupuesto de egresos de la Federación, año con año se han venido destinando recursos para el CETEC, que es la Secretaría que se encarga del sistema penal, para aplicar recursos en los estados, y tenemos entendido que el día de hoy pues ya hay un avance muy importante en infraestructura, en capacitación a policías, porque el primer elemento del nuevo sistema de justicia penal es el policía. Entonces ellos tienen que estar muy bien capacitados, el Ministerio Público, y evidentemente el Poder Judicial también ha estado solicitando recursos que desde el 2008 se le han estado destinando para tener listas las salas de juicios orales. O sea, de alguna manera han ido vertebrando la construcción de este nuevo sistema. Tengo entendido que se aprobó con 449 votos a favor de los 500 diputados que conforman la legislatura. ¿Cuál es la postura que tuvo el Partido de la Revolución Democrática y la tuya propia? Bueno, de antemano, en los tres dictámenes que se votaron hoy, que fue el de justicia penal para adolescentes, que es un tema que el PRD puso en la mesa desde la legislatura pasada, el otro caso en la ley de delincuencia organizada, donde se reforman algunos artículos, y la ley nacional de ejecuciones penales, el PRD participó activamente, y un servidor también, soy integrante de la Comisión de Justicia, en las negociaciones para sacar adelante estas iniciativas. Evidentemente fuimos a favor, entendemos que no nos gusta un poco la figura del arraigo, pero también entendemos que en el caso de la delincuencia organizada estamos hablando de delincuentes que tienen más recursos que el propio Estado, y que a final de cuentas pues estas figuras tienen que existir, y creemos que con la implementación del nuevo sistema de justicia penal se dan las condiciones para que el arraigo se pueda utilizar dentro de los lineamientos que marca el sistema y no haya violaciones a ciudadanos comunes o que no están involucrados con la delincuencia organizada. Entonces, evidentemente, en lo personal, me parece que esta ley es el colofón de una aventura que empezó en el 2008 con la idea de cambiar el sistema penal al sistema penal acusatorio con nuevo sistema de justicia penal, que se han venido dando una cantidad enorme de presupuesto al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo y a los estados de la República para que se prepararan para esto, y esta homologación, o por decir así, estas últimas iniciativas simplemente es el colofón de toda esta actividad. Se logra armonizar de esta manera. Diputado Waldo Fernández, ¿se mantiene entonces la figura del arraigo? Es decir, primero te detengo y después virigua. Solamente en casos de delincuencia organizada y bajo los lineamientos particulares que vienen establecidos ahí, no para los demás delitos. Para la delincuencia organizada sí se fijaron diferentes condiciones. No sé si tú has visto lo que ha estado sucediendo, que de repente se han estado liberando delincuentes. En Nuevo León hubo un caso muy sonado de unos secuestradores que liberaron, que estaban confesos, pero como la confesión se tomó bajo la figura del arraigo, un amparo los liberó. Bueno, se está haciendo la modificación legal para que en el caso de los, no voy a decir superdelincuentes, porque tampoco se trata de hablar o de generar aquí esta utopía de que el delincuente es superior, pero estos delincuentes de gran calado los podamos controlar, porque un delincuente de gran calado no va a esperarse con el nuevo sistema de justicia penal a que lo mandes a visitar, se va a escapar, o no va a esperarse a que se le decrete la prisión preventiva. Claro, y hay que prevenirlo, porque en estos casos, que son delincuentes que lesionan severamente a la sociedad, no solo en la parte económica o física, sino también psicológica, hay que ponerles un alto. Y qué bueno que se está trabajando en este orden de ideas para armonizar lo que es la ley con la vida cotidiana de los ciudadanos. Los temas de mayor relevancia en los cuales ustedes van a poner los puntos sobre las IES en esta nueva sesión extraordinaria. Pues bueno, está el tema de fiscalización, que estamos esperando probablemente el jueves se vote, y vamos a ver si va a llegar del Senado el Sistema Nacional Anticorrupción, que estamos a les, creo que hoy sí va a votar, sinceramente no, voy saliendo de mi sesión, me dicen que esta es la declaratoria de publicidad apenas, probablemente mañana se vaya a votar, y que si no lo manda, pues también saquemos este tema, que es un reclamo ciudadano. Todos los ciudadanos han tenido muy en boga el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, y la famosa ley 3 de 3, que es, me parece, la bandera que han todos los ciudadanos encauzado, o la gran mayoría de los ciudadanos. Sí, mucha importancia le damos a lo de la corrupción, porque esto ha inhibido fuentes de empleo e inversiones en nuestro país, y sin lugar a dudas nos ha venido pegando como ciudadanos de a pie a todo el mundo. Otro de los temas es el ambiental. ¿Van a procurar ustedes influir, impulsar estas medidas para hacer correcciones al medio ambiente, lo que respiramos todos los mexicanos? Sí, desde luego, el PRD es uno de los partidos amistosos con el medio ambiente. Hemos estado trabajando mucho. Yo no tengo la fortuna de estar en esa comisión. Este dogma de que los diputados debemos de saber todo, creo que no nos ayuda. Yo estoy en comisiones económicas como Justicia, Economía, Hacienda y en la Bicameral de Seguridad Nacional. No estoy en esa comisión, pero el PRD ha sido muy participativo en estas mesas y evidentemente pues con los sucesos de la contingencia que pasó en la Ciudad de México, que realmente no fue en la Ciudad de México, fue en el Valle de México, pues es uno de nuestros temas de la agenda prioritarios. Creo que no está en los elementos de periodo extraordinario, pero sí sé que está sesionando esa comisión. Y te preguntaba al respecto, ¿por qué tú, al pertenecer a la comisión económica, la pregunta sería en el sentido, ¿va a haber incentivos o se va a proponer incentivos fiscales para aquellas personas que conviertan su consumo de energía de los fósiles a las nuevas tecnologías? Sí, esto vendría ya para en la miscelánea fiscal que vendría para fin de año. Ahí es donde nosotros haríamos algunos planteamientos donde todas las personas que estén cambiando a energías alternativas que son benévolas con el medio ambiente reciban estímulos fiscales, sobre todo las empresas que están haciendo una gran inversión para cambiar todo su equipamiento a tener, maquinaria amigable con el medio ambiente. Pero eso sería ya hasta que llegue el presupuesto y la miscelánea fiscal y empezamos a trabajar con el paquete económico que se da en el siguiente periodo ordinario que inicia en septiembre. Pues si me lo permites, nos gustaría darle seguimiento a estos temas. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que pudiéramos ahondar sobre la agenda que trae tu partido y tú en lo particular. Desde luego, cuenta con eso, nomás me dices tú y yo con todo gusto estoy invitado. Digo, yo me invito solo, pero si me invitas, ahí estoy. Por supuesto, porque hay mucha materia que debemos conocer los ciudadanos. Muchísimas gracias, diputado Waldo Fernández González, por la información y sobre todo por tus comentarios. Gracias, un gusto y saludos a ti y a tu auditorio. Es el diputado Waldo Fernández González, diputado del Partido de la Revolución Democrática por el estado de Nuevo León. Ya nos da las albricias, ¿no?, de que se aprobó con 449 votos a favor de los 500 que hay en la Cámara de Diputados esta nueva ley de justicia penal, de esta justicia que va a ser acusatoria, adversarial y oral. Va a permitir que en vez de que los ciudadanos tengan que correr el proceso en el cual se les va a declarar inocentes o culpables en prisión, lo puedan hacer en libertad. Sin lugar a dudas, es un gran avance. Por fin se va a dar el principio de presunción de inocencia de manera cabal en la República Mexicana, porque hasta hoy lo que se presume es la culpabilidad de quien es detenido y no lo sueltan, ¿eh? Lo tienen ahí privado de su libertad y muchas veces tienen que recurrir al usted disculpe. Ojalá que con este nuevo sistema de justicia penal se corrijan estas aberraciones. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.

los magueyes. Finalmente, pobladores que apoyan a maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE en Tabasco continúan por cuarto día consecutivo el bloqueo de la carretera federal Villahermosa Frontera, quienes insisten en su rechazo a la reforma educativa y demandan un diálogo con los gobiernos estatal y federal. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. En esta Copa América, el balón gira y México entra en acción. ¡Luchas sociales! ¡Gol a favor de México! Represión hacia maestros. ¡Gol en contra de México! ¡Voto de castigo! ¡Gol a favor de México! ¡Devaluación del peso! ¡Gol en contra de México! ¡Líderes sociales! ¡Gol a favor de México! ¡Impunidad política! ¡Gol en contra de México! ¡Corrupción en todos los niveles! ¡Gol en contra de México! Oye, oye, y al final en este partido, ¿ganó o perdió México? Para perder solo es cosa de que le anoten goles. Entonces, ¿para ganar México debe evitar cualquier gol? México debe evitar y hacer a un lado a los que nos están goleando. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. El ritmo de la actividad industrial sorprende en abril con 1.9% real anual de crecimiento, muy por encima del consenso luego de opacar su desempeño en marzo con una notable caída de 1.9%. La mejora observada es resultado de la reactivación a tasa anual en tres de sus cuatro subsectores, destacando la actividad manufacturera 3% real y la industria de la construcción 3.6% real. Electricidad, gas y agua hace lo propio con 5.1% real. Con esto, la actividad industrial afina su perspectiva para los próximos meses, mostrando una mayor confianza en el mercado interno. Las manufacturas logran sus resultados más relevantes a tasa anual en las siguientes ramas: en alimentos de 4.9%, 1.4% previo; de prendas de vestir 9.1%, menos 0.5 previo; industrias metálicas básicas de 5.0 y 1.6 previo; equipo electrónico más 9.7%, 3.6% previo; maquinaria y equipo se mantienen sólidas con 5%, 4.6% previo. Bueno, pues estos son los resultados de la cuestión industrial en nuestro país. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Economía y finanzas de la macro, la micro, la que le pega a usted y a mí derechito ahí donde nos duele en los bolsillos, ¿no? El dólar quedó el día de hoy al cierre, Rubén Labastida. Quedó exactamente en 18.35 a la compra y en 19.35 a la venta. Duro, ¿no? Duro, durísimo. La Bolsa Mexicana de Valores también perdió, ¿no? Bueno, pues la Bolsa Mexicana la tenemos exactamente en 44.570.59 unidades, pues perdió 0.59%. O sea, medio punto. La mezcla mexicana del petróleo se mantiene en... Exactamente en 40.77 dólares el barril. Y las reservas internacionales 177.371 millones de dólares. El oro y la plata. 27.500 pesos la onza de oro y la plata libertad 300 pesitos. Ya tenemos en la línea y agradecemos mucho al doctor Raimundo Tenorio Aguilar, doctor en ciencias políticas y sociales, director de la carrera de economía y finanzas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Santa Fe, especialista en los temas de las finanzas. Doctor Raimundo Tenorio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimo gusto saludarte como siempre, Eduardo. Yo muy agradecido por tus comentarios y tu información que siempre nos haces el favor de otorgar. La pregunta que nos hacemos todos los simples mortales: ¿qué está pasando con el peso mexicano? ¿Qué está pasando con las inversiones que vemos que ya subieron la tasa de los CETES a 3.87% y a 91 días en 4.81 también? Sí, mira, todo esto es resultado de lo que habíamos advertido hace un mes, de que no faltarían excusas para el mercado de dinero, en particular para los especuladores. Número uno, para impulsar la demanda de dólares, entre otras cosas, debido a esta excusa del Brexit para el día 23 de junio en la Gran Bretaña, la reunión de la Reserva Federal de esta semana, el día 15 y 16. Y entonces, bueno, pues la semana pasada hubo una cancelación de CETES, es decir, una no renovación, no nueva compra de CETES, como también ocurrió el día de hoy, que ya suman en dos semanas 74 mil millones de pesos que no se pueden colocar en CETES debido a que ese dinero se convierte en dólares para eventualmente especular con una salida de capitales. Entonces, el Banco de México me parece que en este momento, al igual que antes del 17 de febrero, vuelve a estar contra la pared. Y vuelve a estar contra la pared porque defender una paridad de nuestra moneda en 19 pesos implica, obviamente, meterle a las reservas internacionales. Pero, pues, ¿qué más da, no? Ya se amplió la línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional, ahora 88 mil millones de dólares, justamente en prevención, no fue de gratis, de poder tener reservas para defender esa salida de capitales. En estas circunstancias, mira, Eduardo, no queda otra cosa más que esperar a que el Banco de México, hacia fines de esta semana, o ajusta la tasa de interés a la alza para evitar que la demanda de dólares pues lleve esto hasta los 20 pesos, o bien el Banco de México pues subasta más dólares para poder defender la paridad. Difícil situación la que estamos viviendo. Fíjate que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está altamente especulativo. Están comprando a 17.72 los dólares y los están vendiendo en 19.11 todavía hace una media hora. Le bajaron un poco a la cotización. ¿Qué opinas tú al respecto cuando hay una diferencia entre la compra y la venta, en este caso de prácticamente un peso con 50 centavos? Mira, yo lo que opino es que es justamente las ventajas que da la libertad de mercado, el abuso por casas de cambio ante, obviamente, la escasez de dólares en el mercado, porque en el mayor están llevando todo, y esto no es más que resultado justamente de que a río revuelto ganancia de pescadores. Y estas casas de cambio que tienen este spread tan alto, pues lo pueden ejercer en cuestión de minutos, debido sustancialmente a que la demanda que viajeros hacen, por ejemplo, como acabas de mencionar, en el aeropuerto, pues no pueden detener esta especulación. La recomendación que les harías a quienes nos hacen el favor de escuchar, ya nos decías en primera instancia esperar. ¿Y qué otra recomendación harías al respecto? Pues no creer justamente en esas especulaciones de que, pues me dijo mi vecino, me dijo mi compadre, esto va a llegar hasta los 20, 22 pesos, hay que comprar dólares y luego venderlos caros. Es lo peor que puede ocurrir, este tipo de transacciones para las personas mortales, como quienes nos escuchan y el que les habla, no conviene hacerles. Bueno, de alguna manera, cuando compramos dolaritos y los guardamos en el cajón ahí por muchos años, a quien estamos financiando es al gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y afectando de manera directa la economía personal de cada uno de los ciudadanos mexicanos. Doctor Raimundo Tenorio, ¿alguna otra cosa que nos quieras comentar? Sí, mira, esta depreciación de nuestra moneda ya está impactando en los insumos intermedios de producción de materias primas y alimentos. En la agroindustrialización de alimentos está ya pegando, de acuerdo a lo que evalúa el Índice Nacional de Precios al Productor, el crecimiento en los precios de estos insumos para poder transformar alimentos que consumimos en latas, envases, etcétera, embutidos, cremas, ya podría impactar en cosa de un mes en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Bueno, pues a tomar las previsiones, ¿no? Hay que tener cuidado porque se viene difícil el cierre de año. Tú no tienes bolita mágica, pero sí tienes los pelos de la burra en la mano, es decir, los números que nos permiten hacer prospectiva. ¿Cómo estimas que pueda darse la situación de aquí a fin de año con respecto al tipo de cambio? Mira, es muy posible que hacia la segunda mitad del año, después de que el sistema de la Reserva Federal termine de hacer sus ajustes, seguramente en tasa de interés, vivamos un segundo semestre muy frustrante en términos de que nuestra moneda pueda bajar a los 17.50, 17.60. A mí, de acuerdo a la información que, como bien justificas, manejamos diariamente, me parece que se va a estacionar hacia final de año 18.20, 18.30. Bueno, pues ahí está la recomendación. No especule, porque el dólar puede llegar a ajustarse con respecto al peso, y si usted compra en niveles de 19 y tantos, 19.35, 20 pesos o más, bueno, al final del año va a tener una pérdida prácticamente de un 10%. Doctor Raimundo Tenorio Aguilar, te agradezco muchísimo la información y sobre todo tus comentarios. Al contrario, el agradecido soy yo, y como verás, bueno, pues también te disculpar. Aquí el ruido ambiental, justamente me encuentro en el supermercado, y sí, sé de qué les hablo cuando hablamos de ajuste en los precios al consumidor. Sí, ahí en el supermercado. Antes, con una cantidad, llevaba uno medio carrito, ¿no? Ahora alcanza para un cuarto. Pues mira, si me permites, incluso le puedo tomar una fotografía de mi carrito, va exactamente a la mitad. Ajá. Como para poder saber que pues ahí la va llevando uno más o menos con la despensa al día. Bueno, pues mándanoslas y las subimos a las redes sociales para que vean que Raimundo Tenorio hace trabajo de campo, ¿no? Así es, sí, señor, así se debe hablar de economía. Muy bien, te agradezco infinitamente. Y al contrario, ya igualmente. Pronto vamos a tener tu columna en el periódico El Punto Crítico, ¿no? Yo creo que sí, ya a partir del mes próximo. Pues ojalá que sí, vamos a platicarlo porque nos interesa mucho que nos acompañes. Con todo gusto, sí, Eduardo. Muchas gracias por la distinción. A ti, muchísimas gracias por la información. Es el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Campus Ciudad de México y Campus Santa Fe. Santa Fe, exactamente. Obviamente es especialista en temas de economía y finanzas, asesor de muchísimas empresas. Su información está basada precisamente en los números, en los datos duros. Vamos a la portada del periódico El Punto Crítico. Rubén Labastida, ¿qué dice la portada del día de hoy? En la portada, la CNT atrapada y sin salida. La CNT atrapada sin salida. Esto viene en Nacional, en la página número 3. Es la principal, que viene en www.elpuntocritico.com. Y el reportaje y la información complementaria al respecto. También tenemos la información del inicio de periodos extraordinarios en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Información relevante a nivel federal y local. Busque usted el periódico El Punto Crítico en www.elpuntocritico.com. Lo invito a que me siga a través de Twitter, @RamosFuster con TH. Háganme sus comentarios, sus denuncias, denme su opinión. Las hacemos propias y las damos a conocer a través de estos medios. Obvio, haciendo la investigación pertinente para que no demos información falsa o desinformemos a quien nos hacen el favor de escuchar y seguir a través de los medios. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención y nos escuchamos el día de mañana por estas mismas frecuencias. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA.